hacerlo así. Ese culo está hecho pa' mí. Sonando real beats con la mierda que yo crecí. Si tú quieres hacerlo así, has vivido lo que yo viví. Yo motherfucking hit. Esta noche no vamos a dormir. Oye, está lloviendo flores. Oye, mira cómo fluye. Quiero ver que ese culo bote. Ese culo disparando un clove. Smoking weed con los perros del sur, poniendo tu carro a botar los blancos con actitud. Lo necesitan cuanto antes, por eso van a full doggy style. Para los amantes de Tito Snoop, Westside. Maldición, estoy marcado, rulando hierba todo el día, escuchando Dog Pound. Fuck the security, toma la mitad desde el 187 sin parar de vacilar. No puedo hacerlo así. Y los bloques directo pa' la gente que le gusta que se note. Yo cocinándolo con mi crema de albaricoque. Por mucho que quiera, tú no puedes hacerlo así. En el club VIPs, negro, California Dreams. El yo, B-Boy, aquí working with my team. Se avecina nuevo día y cada día nuevo hit. Único sabor a medida hecho para ti, porque saben que esta noche es imposible dormir. Papi chulos in the place, llevan tiempo por aquí. Socio ejecutor y clan katana, West Coast G. Así, ese culo está hecho pa' mí. Sonando real beats con la mierda que yo crecí. Real beats, West Coast, nigga, motherfucker, I'm here. Pero se me flow, que tú quieres flow. Me compara loco, que a mi flow ya no puede no. Venga, agárralo. Oye, está lloviendo flores. Oye, mira cómo fluye. Quiero ver que ese culo bote. Ese culo disparando un poco. Así, ese culo está hecho pa' mí. Sonando real jazz con la mierda que yo crecí.